trata de Satyendra Prasad. Él es embajador y representante permanente ante las Naciones Unidas y él dice que podríamos, en el próximo siglo, ver a países desaparecer completamente por el alza del nivel del mar. That our worst estimation of climate change about made last time 9 years ago are going to be surpassed by the extent the pace of climate change now. Recuerde que todos los reportajes y entrevistas de Sigue en la W están en YouTube y Facebook. Búsquenos en el canal W Radio Colombia y conéctese siempre al mediodía. La radio es suya. Sigue en la W. Camionetas Volkswagen, más que un SUV, un SUV Volkswagen, presenta la siguiente sección en Contrarreloj. La música del mundo. La música del mundo. Con Juanse García en W Radio. Tu próxima camioneta ya está disponible. Volkswagen Taos, motor turbo 250 TSI, techo panorámico de cristal, sistema de entretenimiento Volkswagen Play con pantalla de 10 pulgadas y 5 estrellas de seguridad. Es el momento de estrenar camioneta. Súbete a Volkswagen Taos con cuota inicial desde el 30% y cuota mensual desde 1.490.000 pesos con dos cuotas adicionales de 4 millones de pesos. Taos, vive una experiencia brillante. Volkswagen. Consulta términos y condiciones en Volkswagen.co. Llega la gran Feria W San Autos, concesionario líder de Renault. Feria de vehículos nuevos y usados multimarca. Del 20 al 23 de octubre en el Centro Comercial Avenida Chile, carrera 11 con calle 72. Te esperamos para que aproveches los beneficios que tendremos para ti. Bonos de descuento hasta por 1.600.000 en tu carro nuevo. Aplican términos y condiciones en referencias seleccionadas. Feria W San Autos, no te la puedes perder. Con el apoyo de Café Águila Roja. Nayo con esto Miss Independent. Nayo, uno de esos artistas del R&B, y esto de la música del mundo que inicia con otra hora en este lunes festivo con Joe Jackson y Stepping Out y Clean Bandit y Rihanna. Somos la W. Por la revista Billboard en el número 52 de la lista de los 100 mejores cantantes de música, dance y clap. Finally, Cissy Peniston. Y vámonos con más guitarras, más bien. Es Billy Idol con esta Rebel Jill y los Héroes del Silencio con Enrique Bunbury y La Chispa Adecuada. Música.